El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Comienza el texto de hoy, la vida pública de Jesús, habiendo ya sucedido el bautismo, la presentación oficial, por decir así, comienza con los textos de la vida pública. Y también en este domingo la Iglesia celebra el domingo de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia y en la tradición, ha sido transmitida también, y que junto con la tradición y el magisterio, que es quien interpreta esa palabra de Dios con autoridad, forman ese trípode sobre el cual se fundamenta nuestra fe. Y pone una hermosa comparación entre lo que es el reino de Dios, la palabra de Dios, la fe, la gracia, lo sobrenatural, bueno, Cristo mismo, su persona, sus sacramentos y demás. Compara la luz con las tinieblas, algo que va a hacer también mucho el apóstol San Juan, la luz y las tinieblas. Jesús mismo dice: yo soy la luz del mundo. La luz simboliza muchas cosas, simboliza la verdad, pero no solo una verdad intelectual, sino una verdad acerca de Dios, pero también una verdad natural acerca del ser humano, de lo que somos nosotros, de la felicidad y demás. Pero digo, no solo una verdad intelectual, sino también la belleza, la bondad, la alegría, porque es como la luz del sol, ¿no es cierto?, que no solo ilumina, sino que también calienta. Bueno, bien que lo sabemos, ¿no? Yo imaginaba estos días estar un rato al sol, por ejemplo, tipo 3 de la tarde, así con ese sol que uno lo acaricia, en invierno, ¿no? Por supuesto. Ahora no, pues se calcina. Pero ese sol, que es la luz del sol y que realmente uno lo energiza, ese sol. No solo una luz, son muchas cosas. Así también es esta luz, no es solo una luz intelectual, no solo una verdad abstracta, sino también es la belleza, es la bondad, es algo apetecible, es la alegría, es la paz. Y a esto se le pone las tinieblas, que es la ignorancia, la muerte, la infelicidad, el desamor, la tristeza, todo lo que es tiniebla, el temor, porque uno las tinieblas tiene miedo, que es lo opuesto a la luz. Pero dice el texto, para que esto funcione como conversión, esta luz, porque no es mágico, sino que supone digerir esta luz, interiorizar, experimentar de algún modo esta luz, enamorarse de algún modo de esta luz. Por eso dice el texto, el Señor es mi luz, no es la luz, sino es mi luz. Si no hay una apropiación de algún modo de esa luz, si yo no descubro de algún modo la verdad, la belleza, la hermosura, la bondad que tiene esa luz, no va a ser mi salvación, va a ser la luz, o va a llegar a mi inteligencia nada más, o a un concepto, a mi memoria, o a mis costumbres, a lo que hago por costumbre, pero no me va a transformar profundamente. Hay un texto del profeta Jeremías que dice que el que confía en Dios, es una imagen bien mendocina, que dice, es como un árbol plantado al borde de la acequia, ¿no? Bien linda la imagen, pero dice que extiende sus raíces hacia la corriente del agua. Se no le alcanza el árbol con estar plantado al borde de la acequia, no le alcanza uno con lo que sabe, no le alcanza con practicar, sino que tiene que extender sus raíces al agua, es decir, nutrirse de esa agua. A mí la objeción más grande que me han la objeción, por decir así, o lo que más me ha interpelado a mi fe, no han sido las cuestiones que a uno le plantean, que porque hay cuestiones más difíciles, otras más fáciles, qué sé yo, porque me tengo que confesar con un hombre como yo, y yo digo, bueno, el psicólogo también un hombre como vos, y sin embargo, y el médico también un hombre como vos, y bueno, etcétera, ¿no? Pero no han sido las objeciones de modo de ese tipo de la fe. La que más me ha interpelado ha sido una persona que él decía que no era creyente, yo creo que era más creyente lo que él se imaginaba, porque tenía sed de la verdad, y me decía, ¿no? Un médico que yo con un otorrino en algún lugar de La Mancha que yo visitaba, a mí me parece que Dios me mandaba la faringitis para que haga apostolado con este muchacho, ¿no? Entonces yo le iba, hablábamos 2 minutos de mi garganta y después media hora de cuestiones de Dios. No le cobraba plus yo, nada de eso, ¿no? Pero bueno, entonces le digo un día, ¿por qué no vas a la parroquia a tomar una cerveza? Así me ahorro la faringitis. Pero me dice, si yo creyera, si yo tuviera fe, qué feliz que sería. ¿No? La verdad que me reconden, si yo tuviera fe, qué feliz que sería. Es para preguntárselo, ¿no? Bueno, de eso se trata, de vivir de la fe. No solo de, bueno, tener fe, sí, la fe verdadera incluye el amor, incluye la felicidad al modo humano, al modo de este mundo. Entonces, cuando uno se apropia en ese buen sentido de la luz esta, le da una certeza profunda de que es verdad. Es verdad las promesas que Dios ha hecho, aunque se, entre comillas, se demore en cumplirlas. Es verdad las advertencias que hace acerca de lo que hace la felicidad y lo que no hace la felicidad. Es verdad que no hay felicidad fuera de Dios, que no hay amor verdadero fuera de Dios, que no hay paz ni alegría profunda y duradera fuera de Dios, y que el pecado nos hace daño a nosotros mismos y a los demás. Es verdad eso. Yo puedo decir que lo he comprobado a eso. En eso uno gana. Yo en estos ambones predicaba hace 30 años, recién ordenado, todavía uno va haciendo camino al andar. Y las verdades que digo son las mismas que hace 30 años. Pero ahora tengo una ventaja, como varios de acá, ¿no? ¿No? Que es, tengo la experiencia. O sea, la experiencia personal y de atender a las personas por dentro, me ha enseñado que es verdad. Lo he comprobado. O sea, la fe sigue siendo fe. Tengo que seguir creyendo, pero lo he comprobado. A tal punto lo he comprobado que yo les diría que si por alguna razón que me golpeo la cabeza contra algo o alguna abstinencia de lemon pie me hace entrar en shock, ¿no es cierto?, y pierdo la razón, dejar a la fe católica, no solo tendría que renunciar a la fe católica, sino que tendría que renunciar a mi inteligencia. Porque lo he visto, no puedo negar lo que he visto. Uno lo ve palpable si lo sabe ver. Bueno, cuando uno descubre eso, que de ninguna manera lo vuelve a uno inmune, ¿no? Porque es como haber despertado, es como que uno despierta la vida. Como que se despierta y entiende más profundamente algunas cosas. Eso ayuda mucho para evitar caer en esa confusión o en esos espejismos del mundo de hoy, que nos dice la felicidad está acá, que cuando uno no ha experimentado esta verdad o no ha paladeado este sabor, puede comer comida chatarra y pensar que está comiendo el manjar de los dioses. Y no, es comida chatarra. ¿Entiendes? No, no es que esté mal, pero no es el alimento duradero. Entonces a uno le ayuda a romper ese espejismo, porque a veces nos pasa a todos que podemos ser creyente, pero estar mirando de reojo a aquel que no cree en nada y que hace esto, aquello, con cierta envidia. Y eso es lo que después se traduce en nuestra ira. A veces detrás de nuestra ira y nuestras críticas hay envidia. Lo que pasa es que no nos vamos a confesar eso a nosotros mismos. Pero a veces tenemos envidia. De otras cosas, ¿por qué tenemos envidia? Porque no valoramos lo que tenemos. Es el envidioso, mira lo del otro, mira el bien del otro porque no es feliz con el bien que tiene. El envidioso, digo, no es desear lo de otro, sino que se entristece porque el otro tiene algo que él cree no tener. Bueno, entonces rompe esa envidia. Y lo mismo, como digo, esta certeza no nos vuelve inmunes al pecado, porque por haber despertado no significa que no nos podemos dormitar, como alguno de ustedes capaz ahora se está dormitando, ¿no? Menos el bebé allá que se quiere dormitar. ¿Vieron? Los que queremos que se dormiten no se dormiten, y los que no queremos que se dormitan por ahí se dormiten. ¿Qué va a ser? Pero no es que no nos podemos dormitar, ¿no es cierto? Uno se puede dormitar, pero ya uno sabe que está dormitando. No puede volver a dormir el que ha despertado. El hijo pródigo, si recordamos la parábola, se fue de la casa del padre con la ilusión, porque no había comprobado todavía el sabor del pan de la casa del padre, y se fue a probar suerte, encandilado por el mundo que le prometía la felicidad, la seguridad y todo eso, como nos pasa tantas veces en la vida. Experimentó la miseria, se dio cuenta que era una gran mentira, porque eso es una gran mentira, y volvió a la casa del padre. Cuando él vuelve a la casa del padre, no lo volvió inmune eso al pecado, pero él ya tenía la certeza interior, porque despertó, tenía la certeza interior de que fuera de la casa del padre no había felicidad. Por ahí se podía marear, porque a todos nos puede pasar que nos podemos marear de nuevo con la riqueza de este mundo, con los placeres desordenados, con la fama, con mil cosas, o desanimarnos cuando nos toca cargar una cruz. A todos nos puede pasar, pero uno en el fondo ya sabe que eso no es verdad. Uno ya sabe que si se aleja de Dios porque está enojado, porque le toca cargar una cruz, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿No es cierto? Si nos alejamos del médico por culpa de nuestra enfermedad, ¿a quién iremos? Solo Dios tiene el consuelo que nuestro corazón necesita. Por eso digo, esto no nos vuelve inmunes, pero nos ayuda a despertar. Y si por ahí nos dormimos, porque nos pasa, ya sabemos que estamos dormitando. El problema es el que nunca despertó. Ese es el problema. Voy a hablar bajito ahora que se calmó el bebé. El problema es el que nunca se despertó. Porque a ese, por más que uno le hable, le grite, haga lo que sea, no lo va a despertar. Porque estos sueños se despierta solo uno si quiere. Si no quiere, no se despierta. Hay personas que le pasan a la vida cosas que lo tendría que llevar a replantear, y solamente amenaza a despertarse, pero no se despierta. Algunos sí, otros no. ¿No? Lo cual significa que el despertar es una, a diferencia del despertar, a mí me despertó a las 8 de la mañana unas campanas que suenan de no sé qué parroquia que tienen misas ahora. A las 7:30 de la mañana toca la campana, los curas esto. Bueno, no dejan dormir a nadie, pero bueno, me despertó. Pero este otro despertar no se despierta. Ustedes prueben y díganle a una persona una gran verdad y van a ver si no la quiere oír, a ver si se van a despertar. No, no se van a despertar. Porque estas tinieblas tienen una ambivalencia. Hay tinieblas que son oscuridad nada más, que son ignorancia nada más, y cuando la luz le ilumina, se disipan con facilidad, como tantas personas que tienen ignorancia o una debilidad, uno se acerca a una palabra y la persona descubre la verdad y cambia. Pero hay tinieblas que son neblina. ¿Vieron? No sé si ustedes han ido la ruta, cuando hay neblina allá en Entre Ríos hay mucha humedad, unos bancos de neblina que no se ve nada. Mientras más potente le pone la luz, más refracta. Más refracta. Son refractarias. No hay potencia de luz que las disuelva porque son refractarias. Entonces hay personas que no quieren ver la verdad, que no se quieren despertar. Así que esa persona, por más que uno le grite, se enoje, lo patee, no se va a despertar. Yo esto lo he pensado muchas veces a los que nos toca y a los que les toca tener niños, sobre todo tener jóvenes, y no va por el camino del palo, de darle palo y cosas, hay que decirle más, no va por ese camino. No va porque ese camino lleva al chico a que él debe rezar, debe cumplir, debe hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuánto le dura ese debe? Hasta que se le acabe el debe, ¿no? Hasta que encuentre la vera y se le acaba. Si él no descubre la felicidad, la alegría que tiene el rezar, que tiene el acercarse a Dios, si él no descubre eso, si él no se despierta y ve la realidad, corremos el riesgo más bien que nos pase como lo de que a veces le ha pasado a alguno, lo de la caverna de Platón. ¿Vieron? Platón dice que nosotros damos como una caverna y vemos las cosas como apariencia, pero si alguien saliera y viera la realidad, dice, cuando vuelve, Platón con una gran intuición dice, seguramente lo matarían. ¿No? Porque no hay nada peor para alguien que está dormido que uno le diga que está dormido, ¿no? Bueno, por eso hay mártires en la iglesia. Por eso hubo mártires en la iglesia. Por eso fue perseguida y es perseguida la fe católica. Exactamente por eso. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de ser luz. Quiero terminar con esta imagen. Cuando nosotros somos, nos trajeron a bautizar, o cuando traemos a bautizar un niño, hay un momento de la ceremonia que, para que trabaje el padrino, ¿no es cierto?, y la madrina, tienen que encender su luz en el cirio pascual. El cirio es figura de Cristo, del cual nosotros tomamos la luz. ¿Vieron? La luz, que no solo ilumina, sino que arde, consume. Así tiene que ser nuestra fe. Y a veces pasa, o sea, para poder contagiarla a los demás, nosotros tenemos que tenerla, si no, no se puede contagiar. Se puede enseñar, pero no contagiar. Se puede decir lo que se debe, pero no se puede contagiar. Pero a veces cuando vienen a encenderla, ¿vieron? Vienen con la vela, la prenden, y como se van rápido al gozo, se la apaga. Y tienen que volver a encenderla. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Nosotros a veces nos damos cuenta, nos despabilamos, nos damos cuenta del bien que nos hace esto, el mal que nos hace esto otro, pero por ahí nos adormecemos, la pereza, mil cosas, y nos olvidamos de algún modo de eso. Ya sabemos dónde está la luz. Tengamos la humildad para encenderla una y otra vez. Porque el que vive en la luz, vive en la alegría, y la luz sabe lo que aniquila totalmente todo temor. Tal vez, la enfermedad de nuestro tiempo sea el temor, porque el temor, en sus diversas manifestaciones, según dicen los que saben, porque hay mucha oscuridad. Bueno, prendamos nuestra luz para vivir con alegría como hijos de Dios. Que la Virgen nos conceda esa gracia.